Sociales. Hace unos días atrás, en la semana pasada, nos enterábamos de un hecho que sufrió ella de extrema violencia, pero que no era el único, porque según ella nos cuenta, hace mucho tiempo que viene padeciendo este acoso y este sometimiento de parte de su expareja, pero ella no nos va a contar. Romina González, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por darme este lugar para poder contar un poquito sobre mi caso y, como vos decías, mostrarle a la gente esto de que, a pesar del miedo y del dolor, y del dolor hay que hacerlo público, tenemos que salir a la luz. Sí. Tenemos que hacernos escuchar. Sí, tal cual. Y también tenemos que ponerlos en evidencia muchas veces porque, porque no pueden salir impunes de todas estas situaciones. Sí, la verdad que en mi caso hace ya 14 años que sale impune de todo. Contanos un poco, relatanos un poco tu historia, Romina. Les cuento. Último hecho fue el 6 de septiembre, sí. A las 3 de la mañana, que nos incendió el auto, entró adentro de mi casa y me incendió el auto, que bueno, el auto estaba pegado a la puerta de entrada y a las ventanas, porque como vivimos con miedo y vivimos con miles de precauciones para cuidarnos de él y de su gente, hicimos eso esa noche con mis hijos, llegamos, dejamos el auto adentro y bien pegado, la puerta al lado del acompañante, bien pegado a la puerta de entrada de mi casa para que sea más fácil el acceso. Y bueno, si no fuera por los vecinos a las 3 de la mañana que nos empiezan a cascotear el techo y que llaman a la policía y a los bomberos, no sé si hoy lo podría estar contando. El auto explotó, bueno, ¿verdad? El auto explotó. Bien. Cuando yo abrí la puerta de casa, el fuego, el vidrio del lado del acompañante se hizo como un globo para el lado de mi casa, digamos, para adentro, y explotó para adentro, el fuego se me vino hacia adentro. Así que cerré la puerta y bueno, fue la corrida de pensar en 2 segundos cómo salíamos, cómo, nada, levantar los chicos. ¿Con quién vivís en tu casa, Romina? Con mis hijos, sola con mis hijos. ¿Dos? Dos hijos, uno de 16 y la nena de 10, que es hija de él. Bien, ¿quién es este personaje que te acosa y que te...? Este personaje se llama Eduardo Watson, le dicen Toti, es un personaje bastante conocido en la ciudad, bueno, las cosas que él hace, y fue en su momento puntero político y andaba con mucha de esta gente, entonces era conocido. Bien, hoy está detenido. Hoy está detenido. Bien. Hoy está con preventiva, sí, por 60 días. Uh-huh. Y lo que esperamos es el cambio de carátula, porque en realidad no es un daño material solamente de un hecho aislado. Esto, claro que no. Viene de hace mucho y realmente nuestras vidas estuvieron en peligro. Así que bueno. Romina. Contanos, sí. Vos decís que son muchos años de padecimiento, años. Más allá de este hecho puntual del incendio del coche, pero vos venías hace cuántos años padeciendo esta violencia, este acoso por parte de Eduardo Watson. Y llevo, y 11 años estuve con él. 11 años viviendo con él. Y es 11 años, sí, va a ser, sí. ¿Y después? Estuve viviendo con él, estuvimos un tiempo, pero bueno, fue caótico porque no fue muy difícil salir. Claro. Esto me pasaba, era muy difícil salir. Más allá de que yo hace 9 años que estoy en tratamiento psicológico con las chicas de violencia de género, me costaba muchísimo porque es un tipo muy manipulador, me dejó sin trabajo, me aisló de la familia, de los amigos, entonces... llega un momento en donde no tenés a dónde ir y a dónde vas llevas un problema porque él es muy peligroso. Entonces me ha pasado que me escapaba y me iba a la casa de mi hermana mayor y él iba y la amenazaba y molestaba y nos cortaba los canales y nos dejaba sin luz y todo así, ¿viste? Entonces, bueno, era volver. Volver, pero bueno, a lo mismo. Volver a lo mismo. De hechos graves, sí. Cantidad. Tuve los 6 meses de mi hija de vida, me quemó toda la casa, me sacó todo de la casa y me quemó todo. Me dejó con lo puesto, con los nenes, con lo puesto, y me quemó todo eso porque lo denuncié. Yo había cobrado un accidente. Entonces, cuando salgo del banco de cobrar el seguro, sí, él me golpeó y, bueno, nada, me golpeó mucho. Entonces, yo esa vez fui y hice la denuncia. Aparte, me siguió, me sacó la nena. Estuve todo un día buscando a la nena por todo Santa Rosa porque la policía no te da mucha polilla en ese momento. Uh-huh. Y cuando me entregaron a la nena, que la encuentran, bueno, me dicen que vaya a mi casa a sacar algunas pertenencias. Ella tenía todo prendido en fuego. Tremendo. A todo esto, años anteriores, bueno, me ha dejado condiciones muy malas, internada. ¿Y una vez que pudiste separarte? Una vez que me pude separar, el acoso se intensificó. Claro. Sí, sí, porque ellos mientras te tienen agarrada, sí, y ahí bajo su poder, están medianamente tranquilos. Mientras uh-huh. vos te portes bien, como ellos dicen, el claro, portarte bien es estar adentro de tu casa y atenderlos como unos reyes. Y sometida. Exactamente. No solo vos, mis hijos, o sea, claro, no solo uno, uno sí, arrastra sí, a todo el, sí, a todo el grupo familiar a esto. Tal cual. Nosotros teníamos, escuchábamos el auto cuando llegaba la noche y era una de apagar el televisor y ponerle el canal que miraba y sentaditos y calladitos todos. El pastel de papa, por ejemplo, lo empezamos a comer, fíjate lo que te digo, pastel de papa empezamos a comer cuando yo me separé, cuando nos separamos al año, 2 años, nos sentamos con mis hijos los 3 en la mesa a comer pastel de papa. Tranquilos. Porque había que comerlo como a él le gustaba, uh-huh. No lo podíamos pisar, nosotros tenemos la costumbre de como desparramarlo para que se enfríe, sí, y ahí venía el sopapo volador que le llamaba él. Esas cosas. ¿Cuándo lograste cortar esa relación y empezar el siguiente calvario? Iba a ser 4 años. ¿Y en esos 4 años qué pasó, Romina? Nunca nos dejó vivir en paz. ¿Cuántas denuncias le hiciste? No sé, más de 50 fácil. ¿Sí? En estos 4 años me prendió 3 veces fuego el auto. Acoso constante, pero del que te imagines, uh-huh, hasta de que venga gente y nos golpee, amiga del vecino, que tengo una cuadra enfrente de mi casa, tengo una pareja amiga de él, que por ellos él se entera a qué hora salgo, cómo claro, salgo vestida, cómo sale mi hija vestida, se entera todo, y llegaron hace 2 meses, hace 2 meses, la verdad es que me he perdido con los tiempos, pero hace muy poquito, primero le pegaron a mi hija cuando salió a la vereda, que esto era ya era recurrente, y al otro día a mí. Y así, ya te digo, es un acoso constante en todo sentido, o de lo que te puedas imaginar, él tenía tobillera, y así mismo nunca paró. Qué increíble. Cuando en marzo, para el Día de la Mujer, justo se dio que llegué a esa fecha en los pedidos de justicia, digamos, salí en algunos medios, salí en el diario, en algunas radios, pidiendo justicia y pidiendo que no le saquen, por favor, que no le saquen la tobillera. No sé, a los 3 meses le sacaron la tobillera, igual. Nadie me escuchó. O sea que nunca nadie antes estuvo detenido por todo esto. Solamente la restricción y la tobillera. Solamente la restricción, y en 2019 estuvo detenido 15 días por violar la restricción. Ah, bien, bueno. 15 días. Y anteriormente ha estado, sí, porque ha estado varias veces preso por mis denuncias, pero han sido nada, una tomada de pelo. Ha estado dentro de en la alcaldía con teléfono, acosándome con el teléfono, o sea, nunca paz para vos y para tus hijos. Nunca paz. Nunca paz. Jamás. Ahora que está, nos decía, la carátula es qué, ¿cuál es la carátula? La carátula en su primer, en principio, daño material de un hecho aislado. Ajá. Lo que pedimos con mi abogado, y por eso yo también por ahí insisto en los medios, claro, pidiendo sí, esto sí, de que la justicia no se duerma, es que pedimos incendio con tentativa de femicidio. Claro, el cambio de carátula, digamos. El cambio de carátula, porque justamente esto no es un hecho aislado. Claro que no. Y está fehacientemente, claro, y además evidentemente a él no le importa la vida de su hija. Mira, no. El primer incendio que tuvo en el auto me lo hizo él también cuando llevó el auto a un taller, me corta un cable y me deja un O-ring de nafta, me lo deja cruzado, así cuando yo paso el auto era gas y nafta, cuando yo lo paso a nafta, sale el chorrito de nafta justo en ese cable pelado, y así fue, y se me prendió fuego en plena circunvalación con los nenes arriba. O sea, ni siquiera piensa en su hija, porque es lo que yo siempre le pedí, pensá en la nena, pensá en la nena. Sí. No nos morimos ese día también, porque encima, de suerte, porque la nena se asustó y salió, abrió la puerta y salió corriendo en medio de la circunvalación, que pasan camiones claro, a 100 mínimo, o sea, fue una locura. Tremendas situaciones has vivido y... nunca paró. Nunca. El auto, cada vez que yo salía de casa, era esto era algo de todas las mañanas. Yo levantarme y mirar los cuatro tornillos de las gomas, claro, de las ruedas, a ver si están, porque tenía la costumbre de aflojarme. Me ha pasado que he ido por la rotonda del cañón, he venido y cuando doblo se me sale la rueda, porque me faltan O sea, eso no lo hace otra persona más que él, porque creo que todo el mundo piensa en la vida de una criatura y todos saben que yo lo único que hacía era ir a trabajar y buscar a mis hijos, llevarlos a sus actividades, volver, o sea, el auto era nuestra segunda casa. Claro, por eso es que perdimos muchísimas cosas, hasta libros del colegio de mi hija, porque como yo trabajo todo el día, más sus actividades, prácticamente vivíamos arriba del auto. Suele pasar. Que bueno, está bien, sí, es un material, nosotros estamos bien, pero bueno, lleva a que también la vida cotidiana y la calidad de vida de mis hijos bajó muchísimo, cuando no se lo merecen. Yo trabajo mucho para que ellos tengan una calidad de vida medianamente buena. Pero además no hay derecho a que estén permanentemente con temor. Más allá de todas las prevenciones que vos puedas. Mi hijo no pudo volver a casa. Claro. El mayor no pudo volver a casa. Está con mi mamá y con el papá y no puede ir a casa, no puede dormir. Le agarran ataques de pánico y empieza y parece que se mete, porque encima él sufre de asma horrible. Y la chiquita que tampoco no quiere ir a la escuela, no quiere, viste, están pegados a mí. Vivimos con miedo. Porque... sabemos que él está detenido, pero que hay gente alrededor que... está, vos sentís... Por ejemplo, su mujer que vive a 2 cuadras de mi casa, a él le sacaron la tobillera este año para que se pueda ir a vivir a 2 cuadras de mi casa, con una restricción de 1000 metros. O sea, nunca entendí cabeza del juez. No se entiende eso realmente, porque... hice las denuncias correspondientes, porque aparte el tipo me seguía para todos lados, por eso es que yo el día que me pasa eso ya venía como sospechando, venía sintiendo que algo nos iba a pasar. Sí, bueno... una locura. Venís arrastrando esta situación desde hace tanto tiempo que... Yo ya más o menos, claro, sí, conozco su cabeza, entonces claro, yo ya más o menos sé cuándo Sí, pero más allá de todo eso, por más que vos tomes todas las precauciones, siempre llega, de algún modo u otro. De algún modo u otro, sí, siempre llega, sí. ¿Estás viendo la posibilidad de que se logre esto que vos estás pidiendo, de que se cambie la carátula de la causa? Sí, sin duda debe ser así, pero... Viste que no siempre la justicia nos da las respuestas. La verdad no sé, porque bueno, está en proceso de investigación esto. Bien. Y la verdad que de la fiscal no he tenido mucha novedad. Ajá. Esperemos que sí, esperemos que ella vea todos los antecedentes que hay. Sé que los vio en una audiencia, lo dio a entender, bien, dijo la persona que yo había hecho un montón de denuncias, o sea que al tanto está, así que esperemos que su condena sea relativamente buena para lo que es esto, ¿verdad? Sí, para que vos... porque el tipo, si le dan el mínimo, por ejemplo, esta carátula de daño material de un hecho aislado es de 3 a 10 años, él en 2 años está afuera. Claro. En 2 años él me mata. De hecho, si sale en 60 días, bueno, ya nos quedan 30 y pico de días, ya no son 60, y él sale. ¿Quién es este personaje? Vos pensás Watson, que está así, Eduardo Watson, alias Totti. Pero está, vos pensás que está protegido políticamente. Y, ¿qué pensás de esto? Sí, lo sé. Sí. En su momento estuvo protegido políticamente, en su momento, a ver, yo sabía muy bien, hace, no sé, 10 años atrás cuando estuvo preso, que tenía todos los beneficios, uh-huh. Porque de hecho él me escribía por mensaje, estando preso, llamaba a los diarios, él, desde ahí adentro, que en realidad llegué a desconfiar de que estaba adentro, que en algún momento, no sé, llegué a pensar que a la noche lo dejaban ir a dormir a su casa, por las cosas que hacía. Sí, sí, te entiendo. Entonces, sí, está entongado políticamente y no políticamente con un montón de gente, sí. Bien. Eso siempre fue así. Siempre. Se me han reído en la cara mil veces. Esperemos que esta vez, Romina, con todos estos antecedentes y con todo lo que sucedió en este día fatídico, que te incendió el coche, pero más allá de todo esto, digo, considerando la peligrosidad que tiene y considerando que vos y tus hijos están en un permanente estado de miedo y de terror, digo, que la justicia te brinde a vos y a tus hijos todas las garantías para que este tipo se quede adentro y no pueda volver a hacerles daño, porque realmente es incalculable. Sí, esperemos que sí, la verdad que es lo único que espero. Ya lo creo que la sí. La justicia esta vez... responda. Por favor, esta vez responda. Así es, sí, yo hablaba hace un rato de que, bueno, estos hechos que no son aislados, porque yo mencionaba la cantidad de mujeres que en el día a día sufren violencia. Lo importante es, digo, de tener las voces de ustedes valientes. Sí, cuesta mucho, ¿eh? Claro que sí, claro cuesta que sí. Cuesta mucho. Sí, sí. Yo calculo que llevo 14 años así. Y recién ahora, y así mismo sé que en algún momento, o sea, porque está adentro. Porque sí. Si no, te digo que viene la represalia del otro lado, ¿eh? Bien. Es difícil, es muy difícil. Sí, claro. Yo recuerdo a mi psicóloga que siempre me decía en los primeros años, escuchate, escucha tu voz, haz escuchar tu voz. Y la realidad es que es lo que hay que hacer, pero... No es tan fácil. Pero no es tan fácil. Cuesta arrancar. Sí, sí. Cuesta arrancar duda. Porque te tienen tan chiquitita, te dejan tan chiquitita, tan allá abajo, te sentís tan inutiva. Sí. Así es, eso es de manual, es lo que hacen los violentos. Sí. Pero me parece fantástico eso de que vos escuches tu voz, pero además que todas escuchemos tu voz. Sí. Porque esto también pone en evidencia una problemática, como decía, que sufren tantas mujeres en el día a día y que sirven tu voz y las de otras para darles coraje, para darles un mínimo de esperanza y para saber que no hay que quedarse callada. Y hay que hacer la denuncia, aunque cueste, aunque cueste. Sí. No hay que quedarse callada, no, porque nuestra vida vale. Pero por supuesto. Y vale mucho. Y ellos no deben quedar impunes, ¿está? Uh-huh. Sí. Así que, Romina, ha sido un gusto escucharte, más allá de igualmente toda tu situación. Esperemos que se resuelva como corresponde, que se te dé desde la justicia las garantías necesarias para vivir tranquila. Porque vos te lo mereces, tus hijos te lo merecen. Sí. Vamos a seguir esto para ver cómo sigue todo esto, ¿sí? Desde acá te mandamos un abrazo enorme y siempre lo que le decimos a todas las mujeres que son tan valientes, que no están solas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, un abrazo. Chao, hasta luego. Romina González, otro testimonio tremendo en esta cotidianidad que nos toca vivir, sobre todo a las mujeres. Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba.